en esta fría, lluviosa y gris tarde de invierno, vamos a examinar las cuentas de la parroquia. Parece que la naturaleza crea un entorno favorable a revisar los números, aunque lo digo en broma, porque la verdad es que no estoy descontento, francamente, no estoy descontento. Mirando los pueblos de por alrededor, incluso debería decir que debería estar brincando de alegría, porque en algunos pueblos, pues, en fin, la situación es tremenda, es tremenda. Y podría citar los pueblos porque los curas de esos pueblos están hartos y dicen que se enteren todo el mundo de lo que dan los domingos. Pero, en fin, aquí las colectas de todo el año han dado 4.138 euros. Las suscripciones han dado 2.800 euros, y aquí sí que quiero yo agradecer intensamente, de verdad lo digo, a las personas que están suscritas, las personas que cada mes pues dan una cantidad, aunque sea pequeña, porque aunque sea pequeña cuesta mucho comprometerse a algo. Aunque sean 6 euros, hay suscripciones de 6 euros y de 8 euros y de 10 euros, pero esos pocos constantes hace que solo esas personas casi den 3.000 euros, cuando con las colectas hemos sacado 4.000. Así que lo agradezco de verdad muchísimo a las personas que están suscritas a la parroquia. Los donativos fuera de las colectas han sido 626 euros. Además de estos donativos, los donativos de los bautizos han sido 800 euros. Ya os dais cuenta de que aquí que tenemos tantos matrimonios jóvenes, pues en fin, una cuarta parte de todas las colectas. Me dan ganas de hacer una gran campaña de natalidad cuando veo estas cifras, Boda, aunque claro, ahora me acuerdo del cura de Perales, que en ese pueblo hay que ver cómo es la gente. Yo se lo oí a él, en una reunión. Cada vez que se muere alguien en el pueblo, pues dice una señora: ya está en el bolsillo del cura. Parece de broma, pero es así. Lo único que puede ver esa persona es que cada vez que hay un sacramento, una muerte, algo. En fin, el pobre cura, que se ha dicho de paso, trabajaba en un banco antes de marcharse a ese pueblecito pequeño, pues lo ven con su mirada. Las bodas, 150 euros. Las primeras comuniones, 306 euros. Y el sueldo del sacerdote, 10.300 euros. El total de ingresos son 16.900 euros. Y el total de gastos son 17.200 euros. Este año ha habido más gastos porque hemos puesto entero todo el tejado. Aún así, como habíamos ahorrado mucho otros años, lo hemos podido pagar. Lo hemos podido pagar, pero eso es lo que ha hecho que los gastos se dispararan. El dinero que ahora mismo hay en el banco son 8.100 euros. Este papel lo pondré allí después que lo diga mañana y estará varias semanas. Mañana también lo hablaré. Como es lógico, pues ahora dirá la gente, pues ahora hablará de la generosidad. ¿De qué otra cosa va a hablar más que de que debemos ser generosos? Este tema ya es muy antiguo, ya aparece en San Pablo y aparece en muchos otros sermones. Desde luego en San Pablo, muchas veces. Por eso el tema económico se trata en los sermones, porque el mismo San Pablo lo trata en la misma Biblia, en la palabra de Dios. La generosidad, tenéis que ser generosos, les dice a las distintas iglesias. E incluso empieza a especificar cosas que a algunos de ellos les debieron resultar bastante incómodos. Pero yo lo que diría es lo siguiente: del dinero que dais en esas bandejas de, de mimbre que hay allí, en esas cestas de mimbre, puede parecer mucho o poco o lo que cada uno quiera, pero con eso se sostiene el seminario, el obispado, la catedral, las iglesias nuevas que se construyen, todo. Si se construye una iglesia nueva, y se construyen solamente aquí en Alcalá, varias y muy grandes, pues si se construyen es por eso. Y cuando viene un cura a esa iglesia, en mi caso yo tengo pues un piso pagado por mi familia, pero en otros casos evidentemente la iglesia le alquila o le compra un piso a la parroquia. Si puede, lo compra para no tener que pagar alquileres, y con el alquiler van pagando la hipoteca por el mismo dinero casi. Pero daos cuenta lo que supone comprar un piso para la diócesis entera de Alcalá. Comprar un piso que sea el piso de esa parroquia, como sucede en San Juan de Ávila o en Santo Tomás de Villanueva aquí en Alcalá, es un gasto que es un dineral, toda una diócesis, ¿eh? Entonces yo os animo a que seáis generosos. Hay gente que lo es, y sobre todo es generoso con lo más importante, con el tiempo. Hay gente que da la mejor limosna, que es la del tiempo, y por eso aquí en la parroquia hay muchísimas actividades, pero después al resto de personas, aun pidiéndole por favor que ayude en alguna cosa, en alguna pequeña, aunque sea muy pequeña, tiene también que ser generoso. Yo no entiendo cómo hay gente que echa pues 10 céntimos, 20 céntimos, y diréis, ¿eso ocurre? Sí, eso ocurre. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque ha habido veces que ha venido poca gente, ha hecho mucho frío, lo que sea, y cuando decía el sermón digo, aquí hay 40 personas, hoy hay muchas, pero ha habido veces que he visto que había 40 personas, y al entrar había 40 monedas, ¿sí? Y entonces he dicho, mira, esta ha echado un botón, es evidente, no hay duda alguna, esta ha echado 5 céntimos, esta ha echado 20, este ha echado un euro, y ya está. Con eso se sostiene todo, ¿eh? Daos cuenta. Daos cuenta también de que la gente, cuando va al restaurante normal, el del menú, le deja una propina. Pues ya me gustaría a mí que lo que se considera una mera propina fuera lo que se diera en las bandejas. Ya no digamos lo que se da a los niños en el fin de semana. No es aceptable que se dé de verdad 20 céntimos o incluso 50 céntimos. No, como una persona, a menos de que esté en una grave necesidad, claro, ¿eh? Como una persona puede decir, bueno, y para la iglesia con todas sus necesidades, esto. Es la acción de la caridad. Es la acción de la caridad. Es la promoción del Evangelio en el mundo. Ayudar al pobre. Que la gente conozca a Cristo. Socorrer a enfermos. Tantas y tantas cosas que realizamos. Incluida la conservación de las iglesias. Cuando la Comunidad de Madrid o el Estado arregla una iglesia, pone un cartel inmenso. Y la gente, al ver esos carteles, piensa que todas las arregla la iglesia. No, no, todas las arregla la comunidad. Todas las arregla la iglesia, salvo esa que tiene ese cartel. O mejor dicho, esa siempre está siendo mantenida por la iglesia, salvo ese año en que se ha arreglado eso. Entonces, de verdad, yo lo de los 20 céntimos no lo entiendo, no lo entiendo. Además, las cuentas de la iglesia son claras. Las colectas se cuentan después de la misa y se ingresan, ni siquiera lo ingreso yo el dinero. Y las facturas, cada vez que yo hago un gasto, presento la factura. Con lo cual, son unas cuentas, la verdad es que muy simples, también hay que decirlo, con muy pocos factores, y y muy muy muy claras. No, no, no, la gente mal pensada, porque hay gente muy mal pensada, dicen, no, es que con este dinero, primero, ¿en qué se gastará? Y después, ¿qué harán también en la diócesis, el obispo, tal? Están errados, están errados. El mal pensado, además, piensa mal, porque tiene el pensamiento torcido, torcido. Y lo mismo que dice el refrán, el ladrón piensa que todos son de su condición, la persona retorcida, todo lo ve retorcido y piensa que los demás son retorcidos, ¿eh? Hay que entender que los problemas económicos de la diócesis se resolverían totalmente si simplemente la mitad de los sacerdotes se dedicaran a trabajar y la mitad de su sueldo o una parte la dieran a la diócesis. Eso es así. Y además tenemos algunos que ganarían muchísimo dinero por el mismo tiempo que trabajan en la iglesia. Si trabajaran en lo suyo y se lo quedaran menos la mitad, que ganarían mucho más que de sacerdotes, pues ya estaría todo resuelto. Pero no, precisamente esas personas, porque son valiosas, deben trabajar al 100% en el Evangelio. Deben. ¿Para qué vamos a esa persona que es tan buena en todos los aspectos con que le ha dotado Dios, a dedicarla a que trabaje para un banco, para que trabaje para una empresa, para cuando aquí tenemos la gran empresa, la del Evangelio? Pues no. Pero la situación que se vive aquí, en España y otros países de ámbito latino, en que piensan todos que es el Estado el que sostiene la Iglesia, no es aceptable, no es aceptable. Aquí en muchas iglesias en España se da como normal lo que en otros países sería una vergüenza. Yo os lo aseguro que lo he hablado con otros sacerdotes y dirían, bueno, si eso sucede en esta iglesia, todo el mundo le miraría. Todo el mundo le miraría. ¿Cómo se pueden dar como normal el que la gente dé 50 céntimos, tal? No. No. Y eso, de hecho, lo ha dicho incluso alguna diócesis, algún obispo lo ha dicho, por favor, no puede ser así. E insisto, esto tiene muy pocos gastos, pocos, y por lo tanto no estamos hablando de algo que nos afecte de modo muy personal, no, ni lo más mínimo. Entonces, debemos mirar por los demás. Daos cuenta de que son multitud de pueblos que no pagan ni la mitad del sueldo del cura, ni la mitad. A veces lo hemos pensado, ¿qué hacemos entonces? ¿Les quitamos los sacerdotes y que en 40, 50 años aquello sea tierra pagana? Que se lo merecerían, desde luego, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Como se hubieran merecido en muchos lugares que se hubiera caído la iglesia o lo que sea. Pero no podemos tampoco mirarlo por el plan del merecimiento. Debemos mirarlo, decir, ¿qué es lo mejor para los planes de Dios? Y hacer eso. Bien, así que estas son las cuentas. Las cuentas que, como veis, los gastos no son realmente muy grandes. 17.000 euros y 16.000 euros de ingresos. Yo pienso que, vamos, esta es una de las pocas iglesias también que se paga todo y que el obispado no tiene que ayudar. No hay tantas en la diócesis y esta, sin embargo, pues se mantiene. Pero debemos pensar en los demás, es nuestro deber. Pues nada más, pidámosle a la viuda que echó las dos moneditas porque era muy pobre en el gazofilacio, en el templo, y Jesús la elogió, que inspire a todos nosotros sentimientos de generosidad, que inspire sentimientos de decir, Señor, al final lo dejaré todo, no me quedaré nada, y lo único que me quedaré para el más allá es lo que haya dado al prójimo y también a la iglesia, que también ayuda al prójimo, lo único, y lo demás, nada. Porque dejárselo a la familia, os lo digo, no puntúa. Os lo digo de parte de Dios, ¿eh? Dejar 10.000 millones de euros a la familia no puntúa. Lo hace vamos, todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Pero dar al que verdaderamente lo necesita es dar a Cristo. Y eso, cuando veamos lo que produce, entonces diremos, ojalá pudiera volver otra vez a la tierra y ser generoso, que cuántas veces me lo dijeron en tantos sermones y ahora lo veo. Que esa viuda del Gazofilacio nos interceda ante Dios para que nos vengan a todos sentimientos de generosidad. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.